Análisis. Información. Columna. Ocho de la mañana, 26 minutos. Y el día viernes, luego de finalizado este programa, recibíamos, nos enviaban información que tenía que ver con un nuevo fallo en el marco del amparo ambiental Islima, que involucra a todos los impactos de la obra del corredor bioceánico en Punilla. Este fallo muy reciente y que de algún modo favorece a la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín, aunque sabemos que hay gente que cree que no es así. Pero es un fallo importante, que no solo reconoce a la comunidad indígena de Cosquín, sino que le reconoce ciertos derechos que parecían absolutamente pisoteados por las empresas constructoras. Vamos a conversar hoy lunes, como todos los lunes, con René, que está con nosotros a esta hora. Lo llamamos muy temprano en la mañana de hoy. Estimado René, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, gracias, más, Juan, por la comunicación. Más temprano que de costumbre. Un poquito más temprano, no mucho tampoco. Pasa que hay que ir resolviendo en la mañana del lunes. Y sí. René, no sé si tuviste oportunidad de mirar, aunque sea un fallo muy largo el que salió el viernes, más de 40, 50 páginas, que nos envía la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín en materia de respuesta a las presentaciones que hicieron ellos con sus propios abogados, denunciando un montón de aspectos como los impactos de la obra, los habían dejado sin agua potable, le habían destruido las pircas. Sí. A pesar de que ya había una orden judicial de la misma Cámara con una medida preventiva en particular, ¿no? una medida cautelar. O sea, la Cámara anteriormente, ya allá por marzo, dicta una medida cautelar específica. La charlamos acá, la criticamos acá también porque era una medida cautelar de no cautelar. De hagan más o menos lo que quieran y lo que puedan. Claro, no cautelaba mucho. No cautelaba nada. Y eso se vio en los hechos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos hechos, comienzan a hacer otras presentaciones, la misma comunidad de Las Tunas, planteando que no se estaba cumpliendo la cautelar. Y en el medio, porque vos mencionaste el tema del reconocimiento de la personalidad, la personería, en el medio, hace una semana atrás, dos semanas atrás, saca otro fallo, creo que el más importante es ese, que es el que en definitiva resuelve toda una serie de rechazos de la provincia al reconocimiento de la comunidad. Muy parecido a la provincia de Jujuy y la provincia de Córdoba. Ellos rechazan, ellos niegan que existan las comunidades originarias y que si existen tienen que hacer un trámite, una cola larga, firmar formularios, generar una gran cantidad de pruebas para que le den la personería, ¿no? Que ya tienen, que en realidad la personería la tienen que reconocer porque la comunidad originaria son muy anteriores al Estado mismo. Esta es la lógica. Es la lógica, no solamente la lógica que podemos ver en la realidad, asumir y entender desde una mirada axiológica razonable, sino también lo que dice la Constitución Nacional, digamos, el artículo 75 y 17, ¿no? Es decir, las comunidades originarias deben ser reconocidas, sin perjuicio de que se arme un sistema o un protocolo o una gestión de reconocimiento o de formalidades específicas para que ese reconocimiento quede plasmado en los papeles, ¿no? En los papeles de personería jurídica de las distintas jurisdicciones. Incluso admite que las comunidades tienen derecho a acceder a cualquiera jurisdicción provincial o ambas, ¿no? Provincial, nacional, etcétera. Entonces, este es fallo importante. Hay que hacer la diferencia porque el reconocimiento es anterior, fue hace dos semanas. Claro, el fallo. El viernes como que se amplía esto de la cautelar y esto del reconocimiento. Como una reacción en cascada, lógicamente, desde el momento que se reconoce la comunidad originaria, a la comunidad se le reconoce su personería, se rechazan todas las cuestiones planteadas por la provincia. Quiero aclarar que la provincia todavía tiene posibilidades de apelarlo a esto. Probable que con posterioridad a la feria judicial que acaba de comenzar, lo haga. Es decir, no, yo no cerraría ninguna puerta ahí, y no dejaría de estar atento. Es muy probable que lo haga. Quiero recordarles nuevamente a la audiencia que la provincia de Córdoba está rechazando a las comunidades, es decir, la provincia de Córdoba rechaza a quienes después dice que le dieron el consentimiento para poder hacer la obra. Si está rechazando directamente la personería de una comunidad originaria, ¿cómo puede luego admitir o suponer que esa comunidad prestó su conformidad para la obra? Es una cuestión lógica bastante evidente. Y en cascada, por supuesto, esta obra ya tendría que haber sido suspendida como mínimo, como obra, para, bueno, en todo caso, reconocer que las cosas se hicieron mal y repensarlas, rediseñarlas si fuera necesario, lo antes posible. Por supuesto, esto no lo hizo y no lo va a hacer, no lo puede hacer, porque la joda fantástica que ya se mandaron no la pueden parar. Y esta fue la lógica del gobierno. Es muy parecido a la lógica jujeña. Vamos a hacer una reforma constitucional. Pero es inconstitucional, pero es retrógrado, pero es regresivo. La hacemos igual. Y total, después, ¿cómo lo deshacemos de eso? Bueno, esta es un poco la lógica, ¿no? Vamos con los palos, le damos los palos, lo metemos en cana, lo imputamos, lo metemos en las casas, hacemos actos de terrorismo de Estado. De terrorismo de Estado, Juan, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque después va a ser todo muy tarde. Sí, bueno, está bien, que le hagan el juicio a la Junta. ¿Cuál es el problema? Si ya lo hicimos. Esta me parece que es la lógica del hacer rápido, palo y a la bolsa, rápidamente, total, después, bueno, sí, vendrán las marchas, las exigencias, algún que otro juicio, algún que otro personaje señalado, eventualmente, y con mucha suerte procesado por las cosas que han hecho. Entonces, realmente esta es la lógica que mantiene y que sostiene todo lo que está pasando en relación a la autovía. Y un poco este Poder Judicial, que ya dijimos que es cómplice y no deja de serlo, porque nos dé un guiño alguna vez, como ha sido hace una semana con el fallo, admitiendo la existencia, ¡ay, gracias, señor juez!, de las comunidades originarias. Bueno, muchas gracias, señora jueza Ortiz Gallardo. Pero, por supuesto, el día previo a la feria, como para darle tiempo, ¿no? Mucho tiempo a quienes tengan que contestar esto, saca otro fallo en donde viene a responder esto otro que decís vos. Después de la medida cautelar, sobre las pircas, destruyendo pircas. Mirá, le sacaron las pircas con una pala mecánica y fueron y se lo pusieron adelante de la casa. Un montón de escombros, ¿viste? Muy simpáticos ellos. Les están afectando el derecho al agua. Hace, yo creo que hace 2 meses, presentó la comunidad de Las Tunas con posterioridad al pedido de que se rechacen todos estos planteos de la provincia, diciéndole, che, nos están destruyendo la fuente de agua, porque no sé si recuerda, señora jueza, que nosotros ni siquiera tenemos agua en la zona. Tienen que ir a buscar, como hace 6 generaciones atrás, el agua, la fuente de agua o el arroyo. Bueno, entonces también le estaban afectando la fuente de agua y pide los abogados, piden, bueno, que se les reconozca el acceso al agua y la provisión de agua potable, etcétera, etcétera. Bueno, en toda esta, y por supuesto, el tema de la destrucción del patrimonio arqueológico, y también se plantea, por supuesto, el asunto de la falta de consentimiento previo, libre e informado. Entonces yo luego me pregunto si realmente este fallo, cuando lo leo, que es muy profundo, como bien decís vos, tiene más de 70 hojas, hoy no sabés la cantidad de citas que tiene, Juan, pero te citan hasta la Biblia, falta citar. Es maravilloso, es una cosa, mirá, es impresionante. Le han puesto a laburar a toda esa gente que tienen cobrando fortuna para copiar y pegar textos y párrafos. Le dan, pero una cosa de loco. Y en el fondo, lo que dicen, ¿saben qué es? Nada. Eso es exactamente lo que dicen. La obra, por supuesto, sigue, porque bastaba una línea para citar al lado de la Biblia, de los tratados de derechos humanos, de la OIT. Citan la resolución número 43 del TCJ que dice que la licencia ambiental es perfectamente válida. Así que van a seguir para adelante, cueste lo que cueste, hagan lo que tengan que hacer, van a seguir para adelante. Y esto es básicamente lo que dice la señora Ortiz de Gallardo, la ambientalista, la jueza ambientalista de Córdoba, que participa de todos los congresos y habla de las necesidades del hombre y del mundo y del amor. Esa jueza ambientalista no dice nada. Sanata, gente. Así que yo los invito al mundo del derecho, el mundo de la sanata, y les digo, si quieren, para leer un poquito, miren todas las cosas que le ordena hacer a la provincia. Ahora, mira, tiene, a ver, habla de la democracia ambiental, el derecho a la información, a la participación. Dice que es re importante la participación ciudadana y la información. Es súper importante. Dice todas cuáles son las características de la información, bla, bla, bla. Así que le ordena que informe, informe. Ahora, 2 años después de empezar, de haber pasado por encima de las audiencias públicas, de no haber dado respuesta a ninguna de los reclamos, de haber imputado a quienes se planteaban justamente ante las máquinas, diciendo, pero gente, si ustedes no cumplieron con todo esto. Entonces dice, no, señor, ahora informen. Ahora informen. Infórmenle muy bien, infórmenle muy bien a las comunidades mientras lo están destruyendo, exactamente cómo lo están destruyendo y cómo lo van a seguir destruyendo hasta el final. Pero informe, señores, Bien, porque yo soy jueza ambientalista y conozco muy bien los derechos. Entonces, en definitiva, y por supuesto, sin imponer costas a nadie, ¿sí? No hay costas. Es decir, los abogados trabajan gratis, los abogados pelean, los abogados logran cosas, logran medidas de la justicia, logran hacerle advertir a los jueces los yerros de todo esto, que son lo que los mismos jueces terminan admitiendo, y sin embargo no hay costas para nadie, porque bueno, la provincia tiene sus fortunas y los ambientalistas tendrán que seguir mendigando o juntándose a hacer peñas para ver cómo sostienen un trabajo enorme, Juan, no sabes el enorme laburo que han hecho los colegas acá para poder hacer que estas cosas pasen también, porque pasa porque hay una gran presión, porque está muy atento a los colegas, porque estamos muy atentos a los traslados, a cualquier hora, en cualquier momento, contestando, haciendo planteos, fundamentando. Entonces, en definitiva, fíjate, mira qué interesante, vamos a ver ahora el fallo. Se resuelve. Hacer lugar a las medidas provisionales requeridas por la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, a las que adhirió la parte actora, con los siguientes alcances y en consecuencia. Primero, ordenar a la provincia que gestione los medios necesarios a los fines de asegurar de manera inmediata la provisión de agua potable. En las mismas condiciones, o mejores, dice, se juegan ahí, que venía gozando para la familia Bustos Puello y para las personas mayores que habitan y residen en el área afectada por la traza de la autovía de Punilla, y a aquellas familias que carezcan del servicio esencial, hasta tanto se lleven a cabo las tareas de recuperación y remediación necesarias a efectos de volver a contar de manera permanente con la provisión de agua por medio de los 2 vertientes y ojos de agua intervenidos por la construcción de la autovía. Todo ello garantizando la calidad y cantidad suficiente en el abastecimiento para uso personal, para uso del ganado y para el desarrollo de la actividad económica habitual de los afectados. Hace creo que 3 meses que pidieron esto. Ya se murieron de sed. Todo, digamos, a esta altura. Si es que no resolvieron, supongo que resolvieron en el medio. Bien, se dan cuenta del chiste, ¿no? ¿Lo vamos viendo, Juan? Sí. No, la verdad es que... Yo estoy en un exceso de ironía, pero no, es una es una demostración de voluntades. Pareciera que la jueza exhorta la buena voluntad del gobierno cuando tiene todo el poder para decidir o para resolver o para emitir un fallo, sí, ¿no? Sigo con la joda. Segundo, vamos al segundo. Ordenar a la provincia de Córdoba la preservación de los recursos hídricos que proveían de agua al área del territorio de la comunidad indígena de Cosquín y solicitar informe completo, veraz y adecuado sobre las acciones llevadas a cabo por la preservación recuperación del impacto de la obra sobre los recursos hídricos del área del territorio de la comunidad indígena de Cosquín. ¡Bravo! ¡Gracias! Tercero, emplazar a la provincia de Córdoba y a la Agencia de Cultura para que garantice el efectivo cumplimiento de la obligación estatal de preservación del patrimonio cultural de la comunidad indígena de Cosquín. Sí, sí, a la provincia de Córdoba la estás pidiendo, estaba negando la personería. Y ahora me estás diciendo que tiene que, a ver, la misma provincia, garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación de preservación del patrimonio cultural. ¿Sí? No solo la provincia, a las empresas contratadas por la provincia que hasta el momento no le dirigen ni palabra a los vecinos del barrio. No, en virtud de criterios culturales y etnográficos que sustenta su identidad indígena con participación de la comunidad. Ah, mirá vos, con participación de la comunidad, ahí sí me cita el convenio 169 de la OIT y cita también al artículo 75, inciso 17 de la Constitución. ¡Bravo! Ah, ¿te acordaste? Y observando el principio de mínima intervención, ahí te cuento esta. Ahora trajeron otra. Trajeron un fallo, esto es maravilloso. Trajeron un fallo del TCJ que se habla de la mínima intervención. Ahora van a usar esto. Está el criterio de la mínima intervención, es decir, miren muchachos, cuando ustedes los revienten, déjenle un cachito. Fíjense, tengan cuidado. ¿Cómo van a pasar y le van a tapar la vertiente? ¿No se dan cuenta que no se dan cuenta que los indios están tomando el agua de ahí? No, pero son los indios, le dicen. Bueno, pero también tienen que tener agua, ¿no? Esa es la lógica, Juan. Esa es la lógica que rige y regirá muy probablemente los destinos de las obras y la forma en que las cosas se hacen. Así que bueno, ya sabemos la 169, vamos ahí, ha sido citada, ha sido por fin reconocida por la Cámara. Pero bueno, sigamos. Cuarto, sigue la cosa, emplazar... Sí. A la provincia de Córdoba adoptar las medidas de comunicación necesarias y conducentes. Vamos anotando acá verbos, ¿sí? Adjetivos, emplazar, necesarias, conducentes, a efecto de que la empresa que opera en la zona, ahora sí, para que le digan a las empresas, que respeten las medidas ordenadas por este tribunal y mantengan informados a los integrantes de la comunidad indígena sobre el avance de las obras y de las detonaciones. Que le están tirando bombas sin decirle, che, por favor, avísenle que le van a tirar las bombas. Y acuerden un medio de comunicación eficaz, manden un WhatsApp, utilicen algo de inteligencia artificial ahora que está tan de moda, que lo haga rapidito, cortito y al pie, para que las comunidades se enteren con los integrantes de la comunidad Las Tunas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Está claro sí, eso? Sí. Emplazar a la, fíjense, a la provincia de Córdoba, a adoptar toda, o sea, la provincia de Córdoba no estaba adoptando medidas de comunicación necesarias y conducentes para las detonaciones que le estaban haciendo a 500 metros. ¡Buah! Exhortar, sigue, a la provincia de Córdoba, ahora los exhorta, y a la Agencia Córdoba de Cultura para que garantice el efectivo acceso a la información pública ambiental de manera completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita por parte de la comunidad indígena de Las Tunas. Mirá vos, che, cuando se viene a acordar la jueza Ortiz de Gallardo, de que hay que exhortar a la provincia. ¿Hace cuánto hace que lo estamos pidiendo, Juan? Antes de la obra, antes de la audiencia. Buah. Disponer que la provincia de Córdoba asegure la consulta. Escuchate esta. Disponer que la provincia de Córdoba asegure la consulta y participación de la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, en la mesa de trabajo por los derechos humanos y las reuniones con los representantes de la provincia, las empresas ejecutoras de la obra pública y el Consejo de Comunidades de Pueblo Indígena de la provincia de Córdoba. ¿Cómo la ves? Sí. Emplazar a la provincia, decime si no le hace un favor a la provincia todo esto. Emplazar a la provincia de Córdoba para que plazo de 20 días hábiles judiciales, te lo digo bien claramente, que sean los hábiles judiciales. ¿Por qué? Porque hoy empieza la feria, ¿sí? Es decir, que tiene un montonazo de tiempo, realice un informe sobre territorio, con relación al estado de las estructuras de las construcciones y viviendas que habitan los integrantes de la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, en el área inmediatamente afectada por la ejecución de la obra pública, con especial consideración a la vivienda de la señora Natividad de la Mercedes Altamira, a quien le reventaron la casa, así de simple, se la rajaron a la casa que tiene más de 150 años, gente, que vos la veías, la señora Altamira, que venía y te mostraba con lágrimas en los ojos que eso lo había construido el abuelo, el tatarabuelo, que había quedado ahí, y que ella había vivido ahí toda su vida, y que muchas generaciones habían estado en ese lugar, es una construcción única. Se la rajaron directamente. Y esto es lo que dice los jueces, ¿no? La Cámara. Que en 20 días hábiles judiciales realice un informe sobre el territorio con relación al Estado, y en especial por la casa de la señora Natividad. ¿Sí? Informe, avisa que el informe tiene que ser completo, veraz y adecuado. Y si así no fuere, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿La provincia incumple alguno de los exhortos o recomendaciones de la Cámara? No, pero lo va a cumplir, porque ellos con esto llenan de papeles, todos los papeles necesarios como para seguir papeleando, confundiendo, trabajando y justificando su trabajo. Sigue. Ordenar a la provincia de Córdoba que gestione la inmediata recuperación y puesta a disposición de sus propietarios de los elementos integrativos de las PIRC, no de las PIRCA, de los elementos integrativos. De las pircas, las piedras. Los escombros de las pircas. Un montón de piedras son las pircas ahora, no son más pircas. Bueno, seguimos. Requerir, punto número 9. Perdón, Juan, ahora te libero. Requerir a la provincia de Córdoba una nueva remisión del expediente administrativo de la Agencia Córdoba Cultura. Ah, mira, esto está muy bueno, porque no saben el laburo que tuve que hacer el a fin del año pasado. Antes de la feria, justamente, para tratar de recuperar el trabajo que había hecho en la Agencia Córdoba Cultura de todo lo que es el trabajo de prospección arqueológico. Ah, tuvimos que escanear, era blanco y negro, no se podía hacer. Miren, un desastre. Hoy día, cuando los expedientes son digitales, iban con unas carpetas de papel llena de información que se repetía continuamente. Miren, desastre. Bueno, por fin. Entonces ahora miren lo que piden. Requerir a la provincia de Córdoba una nueva remisión del expediente administrativo de la Agencia Córdoba Cultura, el cuerpo 4 nomás. Asunto sobre autorización de estudio de impacto ambiental arqueológico digitalizado en condiciones de calidad y color que permita su visualización y lectura. Le mandaron cualquier cosa. Nacho, lo que presentaron es una vergüenza. No se puede ni leer, está escrito con los pies. Vayan, hagan algo bien. Por lo menos háganla en calidad de color y háganlo digitalizado, si tenemos todo un expediente digitalizado ahora. ¿Cuál es el problema de que eso mismo, que seguramente tenés en un pendrive, vos, Córdoba Cultura, me lo tengas que imprimir todo para que tenga que venir la parte lectora a sacar fotocopia, a pasarse horas y horas viendo a ver cómo recupera esta información para poder, como parte de su derecho de defensa también, porque nosotros estamos acusando que todo eso está mal hecho, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos la información que a ellos se les pidió que presenten correctamente, podemos llegar a señalar cuáles son los errores, si no, se hace muy difícil. Bien, décimo, ordenar a la provincia de Córdoba que en el plazo de 20 días hábiles judiciales brinde la información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita sobre el inventario de los hallazgos, sobre objetos arqueológicos y materiales paleontológicos, y sobre las acciones relacionadas a la creación de... ¡Ah! Esta es la nueva, Juan. Mirá sí. Esta. Museos de sitios. Sí, eso nunca habíamos escuchado. La verdad que es novedoso esto. Es la nueva. Esta es nuevita. Con respecto al territorio de la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas. Te reconozco y te voy a hacer museo. Te reconocí y ahora te hago museo. Buah, espectacular. No, son dos que te mencioné. Ojo, fue interesante. Museos de sitios, de verdad, nunca lo habíamos escuchado. Pero ni escuchado, ni se les había ocurrido. Y la otra, que te la dije antes, que era a la mínima intervención, al criterio de mínima intervención. Después voy a ver si tenemos un segundito, te vuelvo sobre eso. El punto número 11, emplazar a la provincia de Córdoba para, nuevamente, ahora son todos 20 días hábiles judiciales, elabora un informe sobre el resultado de evaluación de impacto de salud realizado sobre el sector de la comunidad indígena de Las Tunas. Ahí sí, receta lo que se solicitó, que tiene que ver con la ley de ambiente, la ley de 1208, que pide una evaluación de impacto en salud. Así que ahora le da tiempo para que sanateen también con eso. Pero bueno, lo hacemos laburar, por lo menos lo hacemos laburar. 12. Dar conocimiento de la existencia de la presente causa al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al Consejo Provincial de Comunidades de Pueblo Indígena de Córdoba. a cuyo fin librese oficio, ese es el 12, ¿no? Como un decálogo, bueno, no un decálogo, 12 cálogos, la Cámara, bueno, con estos 12 puntos, les dice un montón de cosas para ayudar a la provincia y para recordarle que no le van a frenar la obra, pero sí le van a hacer trabajar para que vayan como empachando todo, hagamos un museo, mínima intervención, informe veraz, oportuno y gratuito, ¿no? Todo lo que no hicieron, vamos a seguir en el camino remendando todas las cagadas que se mandaron. Esto es lo que está diciendo exactamente la Cámara en este final de semestre como cierre de su ahora proactividad absolutamente anodina, por decir así. Lo digo así, lo digo con enojo y lo digo con mucho cansancio ya, porque advierto cómo no hay ningún tipo de, digamos, la burla que significa para nosotros todo esto que está pasando, solamente es comparable a lo que está pasando en Jujuy, lamentable, por suerte, no tan grave como Jujuy, que la verdad que es lamentable lo que está ocurriendo, y son las líneas de los grandes desafíos que se nos presentan para el futuro. El pueblo jujeño se ahorró estos trámites judiciales para reclamar por las violaciones a los convenios y a su derecho y salió a cortar la ruta. Exactamente. En definitiva, me parece muy bien, como tiene que ser. En definitiva, es la que queda. Es la que queda porque empujan a eso. Te vamos a seguir jodiendo. Yo quisiera saber cuánto cobran estos tipos. Cobran mucha guita, te lo aseguro. Mucha que no podemos imaginar. Ahora aumentó el JUS, o sea, la unidad judicial. Sí. Cada JUS está en 10 lucas, más o menos, 9 y pico. Así, imagínate, perdón que hable así tan... Pero ya estamos llegando al lugar donde no tenemos más filtro acá. Porque sí. La que nos hacen es de un chiste tan grande. Venimos trabajando desde 2017 para esto, para que vayan y le digan, tironcito de oreja a la provincia, para que me traigan, me sigan trayendo esa resolución 43 del TCJ, que era la mayor de las burlas, que en definitiva el TCJ lo que decía, bueno, vuelva a la Cámara para que la Cámara resuelva, y ahora la Cámara resuelve diciendo que todo lo que dijo el TCJ estaba bien, que era, sin haber analizado siquiera nada, ya decía que la obra era legal y que se habían realizado todos los procedimientos y que estaba todo bien. Así que bueno, esta es un poco la conclusión. Cumplimos con contarle a la audiencia que todo sigue más o menos igual. Nada más que bueno, por lo menos se ha hecho el reconocimiento de las comunidades y se la ha exhortado a la provincia a realizar un montonazo de informes. Así que bueno, va a tener la provincia mucho trabajo, por lo menos en este área. No tienen problema porque tienen un montón de gente, un montón de plata, un montón de tiempo, te hacen los informes que quieran. Lamentablemente no lo hacen bien, y porque la impunidad es muy grande. Entonces, podrían haber hecho bien lo arqueológico en su momento, podrían haber hecho bien todo el proceso participativo previo, pero no lo hicieron bien. ¿Y saben por qué? Por esto. Y esto también indica que no lo van a hacer bien en el futuro. ¿Por qué? Por esto. Porque ahora el sistema preventivo se cambia completamente. Ya no hay prevención. Ahora sabemos que con una ayudita de nuestros jueces, los amigos, todo se puede ir arreglando en el camino. Así que podemos hacer lo que queremos y después lo vamos a arreglar. No va a haber ningún problema con eso. Total, las obras no se van a frenar. A lo sumo, bueno, vamos a tener que poner un par de puntitos y de rubros más en el presupuesto para cubrir. Porque ¿quién paga esto aparte, Juan? La otra que me pregunto. ¿Quién paga todo esto? Además del daño, ni hablar del daño arqueológico, paleontológico, el daño de las comunidades, sufrido, etcétera. ¿Quién, del bolsillo de quién sale todos estos nuevos informes y todo este aparato que tienen que seguir armando para sostener esto que no hicieron en su momento? Entonces, este es el ejemplo cuadrado. El cuadrado es lo mismo, nada más que a otro nivel. En el cuadrado es lo mismo, haciendo una obra eterna. Bueno, acá va a ser eterno, eternamente haciendo museos de sitio, eternamente haciendo mínimas intervenciones, eternamente haciendo informes y volviendo a hacer otro informe, que en definitiva, en estos tiempos, quedan en nada. Esto seguirá para adelante, quizá ni nos vamos a enterar cuando hagan los informes, o en realidad sí nos vamos a enterar porque vamos a estar atentos a puntualizar el cumplimiento una vez más de la provincia en un aspecto más de la obra. Entonces, esto es lo que tenemos y nada, absolutamente nada de eso que está haciendo la provincia puede salir bien. Lo vamos a pagar, lo vamos a pagar muy caro, así que bueno, vamos a tener que seguir señalando y eventualmente también, si es posible, buscando algún tipo de sanción, que tampoco se menciona ningún tipo de sanción, no sé si escuchaste, Juan, se ordenó de todo menos sancionar a nadie, porque de esto nadie es responsable, de paso. Así que bueno, esto es lo que tenemos para contar hoy. ¿Qué me querías decir, Juan? No sé si tenías algo No, yo creo que estamos completos. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, abrazo a toda la audiencia. Saludos, gracias, Juan. René. Escuchamos a René Amsler analizando los últimos, las últimas novedades de la causa Eslima, que compete a la obra de la autovía acá en el Valle de Punilla.